Dalgo, frase común, pero bueno, fue lo que me salió. Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Chavo? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Acá estoy viendo en los diarios algunas cosas raras. Por ejemplo, Nación titula de manera extraña, titula y después la bajada es extraña. Dice, Tilía declaró que el gobierno lo alentó a cortar calles. Y abajo dice, en un juicio dijo que Randazzo y el jefe de la CIDE le dijeron que no tenía que pedir permiso. Parece que son dos cosas distintas. Una cosa es alentar a cortar calles y otra cosa es decirte que no tenés que pedir permiso. Sí, lo triste... Sí. Decime. No, lo triste es que no fue ni una cosa ni la otra. Yo en el juicio lo que dije, y está grabado, está totalmente grabado el juicio, dije que le comuniqué al ministro del Interior y eventualmente al jefe de la CIDE que estaba en esa reunión conmigo, que íbamos a hacer una marcha de tal lado a tal lado, en tal horario y de determinada manera. Y que, bueno, después el tribunal requirió al ministro Randazzo y al doctor Icazuriaga si esto había sido así. Ellos efectivamente lo confirmaron por escrito, dijeron que yo les había comunicado esto y que se habían dado por enterados. Eso fue todo lo que existió. Y a partir de ahí, el manoseo, la manipulación de la información y todos, bueno, todo esto a lo que ya estamos tan acostumbrados, ¿no? Sería buen día, Mariana Contartesi, lo saluda, ¿cómo le va? Bien, muy bien, ¿cómo está usted? Bien. ¿Por qué comunicarle a Randazzo y a Icazuriaga y no, por ejemplo, a Mauricio Macri o al gobierno porteño de que iba a manifestarse en las calles de la ciudad? Mire, primero por desconocimiento, es una norma relativamente nueva. No la conocíamos y venimos de una habitualidad de 20 años de que cada vez que hay una marcha se comunica o a la jefatura de la Policía Federal o al Ministerio del Interior. Y segundo, nosotros avisamos con suficiente antelación, hicimos una conferencia de prensa que fue cubierta suficientemente, y lo que nos molesta hoy por hoy es que Mauricio Macri esté diciendo en los medios que, bueno, se arrogue para sí el derecho que no le da ninguna ley ni ningún articulado del Código de la Ciudad de Buenos Aires, el derecho de autorizar o no marchas. Lo que prevé este régimen es la comunicación. Nosotros ignorábamos esto, no tenemos por qué estar actualizados, y hicimos lo que hacíamos habitualmente, que fue comunicarle al ministro del Interior y a Icazuriaga con quién me vi 48 horas antes. Y hay registro periodístico de esto, del diario La Nación, por otras razones, concretamente estábamos armando las listas y estábamos discutiendo candidatos, y en el marco de esa conversación es que le avisé cosas que ellos ratificaron. Les pregunté si había que hacer algún trámite más, no, me dijeron que no, me di por conforme, ¿no? Quedó clara esa situación, pero entonces es comunicar y no pedir autorización. No al tiene nacional ni al de la ciudad. No tiene facultad en ninguno de los dos gobiernos para autorizar o no. Y le pongo una casuística extrema. ¿Qué pasaría si mañana hay una marcha con Macri, contra Macri? ¿Que es Macri el que va a autorizar si se hace o no? La verdad que eso no tiene lógica, claro. No tiene lógica y rompe con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? ¿Y este juicio que se le lleva adelante, que comenzó el proceso ayer, en qué se lo imputa, para que sepa la gente? Bueno, de no haber comunicado que íbamos a hacer una marcha. Y nosotros decimos, no, nosotros comunicamos a las autoridades habituales, al responsable de la Policía Federal, que es el ministro del Interior, declararon 12 comisarios, y los 12 comisarios dijeron que ellos estaban notificados por su superioridad, con suficiente anterioridad el día anterior, ¿no? ¿Su defensa qué es lo que va a alegar en este caso? Digo, ¿la inocencia sobre este hecho? ¿Usted acepta recibir algún tipo de penalidad por esto? No, nosotros vamos a ir a instancias superiores. El día que marchábamos, Macri estaba diciendo que él ya había venido a los registros periodísticos, lo dijo públicamente y en varios medios, dijo que él ya había instruido a los fiscales porque no podía ser, que marchemos así, que no dejábamos trabajar a los demás, que nos creíamos, lo que también cuestiona la autonomía de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que debería ser absolutamente independiente de Mauricio Macri, ¿no? Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete porteño, dijo que Delía no tiene coronita, que es un ciudadano como cualquier otro y tiene que cumplir con la ley. Bueno, nosotros cumplimos con la ley, los que quizás no cumplen con la ley, por eso la ofuscación de Macri conmigo, es el gobierno de la ciudad, que el otro día le escondió deliberadamente al juez Gallardo, en el allanamiento de la USEP, toda la información de los archivos secretos de la represión en la Ciudad de Buenos Aires contra los indigentes, archivos que nos hicieron llegar vía el dirigente social Miguel Varela a nuestro programa aquí en 7.0, y fuimos con Leo Cofré, Miguel Varela y quien les habla antes de ayer a entregarle en mano este material, donde es de terror, ¿no? Hay 444 procedimientos donde se ilegales contra indigentes, donde se dice quién dio la orden, en qué fecha, la caracterización del hecho y una orden que suena a grupo de tarea de la dictadura, que se dice operativo de rutina, y después están todas las filmaciones del apaleamiento indigente con los operativos de rutina. Están muy enojados por esto, el material ya lo tiene el juez Gallardo, se lo entregamos en mano, hicimos un acta, y hoy hay tres compañeros viajando a la Asamblea Mundial de Naciones Unidas Hábitat y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para formular esta denuncia sobre este verdadero escuadrón de la muerte que funciona financiado por los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Delía, lo cambio de tema, lo llevo al terreno netamente político. ¿Qué opinión tiene de lo que pueda suceder el día martes en el llamado del Consejo Peronista, donde pedirían no le aceptarían la renuncia al Partido Justicialista a Néstor Kirchner? Bueno, es una decisión del Consejo del Partido. Yo ya lo dije hace 4 días después de las elecciones. No me gusta ver a Kirchner al frente del Partido Justicialista. Me parece que él debe ser jefe de todo el movimiento, y no involucrarse en algo que reduce su papel en la historia, ¿no? Si vuelve al liderazgo del PJ, ¿su movimiento lo seguiría apoyando? Nosotros, por supuesto, que lo vamos a apoyar, porque no creemos que si eso sucediera así sería una contradicción de tercer o cuarto grado. Lo más importante es esta agenda de cambios y de transformaciones democráticas que viene llevando adelante Cristina Fernández, y es la que hay que respaldar con toda fuerza. Elías, ¿Kirchner sin el PJ no puede construir poder en la Argentina? Yo creo que el poder en la Argentina está hecho de complejidades que hoy habilitan un amplio arco que va del centro a la izquierda y que tiene cada vez más una matriz ideológica nacional y popular. Creo que Kirchner junto con Cristina están liderando eso, renovando una metodología de discusión con la centroizquierda que se vio plasmada en la aprobación de la ley de servicios audiovisuales, ¿no? Delía, Andrea Valdivieso los saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Volviendo al ámbito judicial, ¿en qué instancia está aquel proceso iniciado por los incidentes en Plaza de Mayo cuando estábamos en pleno conflicto con el campo y hubo denuncias por parte de un productor agropecuario que fue golpeado en un choque de protestas? Bueno, yo le quiero comunicar que no era un productor agropecuario, era el vocero del coronel Valentino, principal imputado y procesado por terrorismo de Estado en la provincia de Entre Ríos. un señor que milita en las huestes de la golpista Cecilia Pando, y que ese día me dijo, bueno, este mercenario negro de mierda, y se chocó con un problema que a mí nadie me dice, este negro de mierda, mercenario, a no ser que se ponga a comerse un sopapo, ¿no? Y el tema, también no sé si alguna vez le hicieron esta pregunta, por mi parte nunca la escuché responderla, ¿por qué ese día decidieron ir allí, a Plaza de Mayo, cuando sabían que había una protesta, digamos, de una ideología totalmente contraria a la de ustedes? Bueno, esa noche había un golpe en marcha, estaba la señora Pando con 5.000 personas en la Plaza de Mayo, con los medios del establishment económico transmitiendo en cadena, convocando al cacerolazo, en una clara maniobra de desestabilización política que tenía la idea de juntar 60-70 mil personas por acción de la televisión, a los efectos de poder generar desestabilización. Nosotros nos movilizamos en defensa del gobierno democrático, constitucional, y lo volveríamos a hacer cuantas veces sea necesario. Luis, gracias, un abrazo. Un abrazo, Chavo. Chavo, que te vaya bien, ¿eh? Gracias por esta posibilidad de compartir la salida juntos por Belgrano y Cooperativa, ¿eh? Bien, un saludo a la gente de Cooperativa, entonces. Gracias, Chavo, un abrazo. Era el Chavo Fuchs en su programa que también de 7 a 9 hace, allí por Radio Belgrano, Héroes y Villanos, y agradecemos también la posibilidad de este dúplex.